tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. ¿Qué tal? Y aclaramos porque, bueno, por suerte tenemos la suerte de que este programa se escucha en varias provincias a través del Facebook, de La Chispa y a través de la gente que nuestra repetidora de Radio Perspectiva de Clase de Buenos Aires. Bien, que eso sale los sábados y domingos a las 16 horas, ¿sí? Y bueno, y la gente que nos escucha en Europa, que son todos parientes. Bueno, pero no escucha. Bueno. ¿Algún amigo de los parientes también nos escuchará? Sí, acá, bueno, en estos días, nosotros tenemos una provincia convulsionada por varios motivos, ¿no? Sí, sí. Primero que nada, y bueno, y esto tiene que ver con el tema de cómo juega la justicia y a favor de quién está la justicia. Nosotros en este programa siempre hemos dicho que, bueno, que las leyes las hace el sistema para beneficio de los que tienen el poder, ¿sí? En este caso, ayer hemos sido testigos de una situación bochornosa que generó la autoconvocatoria en masa de amplios sectores, más de 2.000 personas, muchos chicos jóvenes, muchas mujeres jóvenes, sí, se autoconvocaron para repudiar el fallo en el cual se absolvía de culpa y cargo al único imputado y detenido en, sí, la causa de la desaparición de una de una mujer, ¿no? Que a su vez está vinculado con la desaparición de otra chica, en este caso, Joana Chacón, ¿no? Soledad Oliva es. Sí. Y Olivera, perdón. Olivera, bueno. Sí. Y bueno, y es una situación que nosotros venimos denunciando y nuestra radio también ha venido denunciando, muchos programas nuestros vienen haciendo este planteo, ¿no? No es posible, no puede existir desaparición de personas y menos de mujeres, ¿eh?, en democracia. Las mujeres que están desaparecidas no están desaparecidas, están apropiadas por la trata o las han matado o están trabajando, claro, en la prostitución, de esclavas, sí, sexuales. Bueno, todo eso, entonces, todo lo que se sabe. Es imposible hoy hablar de desaparición de personas. En realidad, imposible, no. Es inaceptable, claro, porque sucede. Claro. O sea, exacto. ¿Dónde quedó el ni una menos? Claro. En este juicio quedó demostrado, ¿no? Claro. O sea, habiendo un único imputado, que a su vez está relacionado con otro caso que irá a venir después. Claro. Estamos hablando de una desaparición que se denunció hace como 6, 7 años ya. Además, ¿no?, que había muchísimas pruebas. Uh-huh. Yo, por lo que tengo entendido, había más de 100 mensajes, uh-huh, en el teléfono celular de Soledad y del muchacho el, sí, hijo de su madre que absolvió la justicia injusta, bueno, y bueno, había más de 100 mensajes entre ellos que lo inculpaban totalmente. Sí, de este tal Luqui. Uh-huh. Bueno, eso, por eso nosotros, o sea, ante esta situación también estamos en un, o sea, ¿cuál es el tema acá, no? O sea, porque la justicia es para algunos, ¿sí? Claro. Incluso las leyes son cuestionadas, que es el caso que vamos a ver también, que es la ley 7722. 7722, iba a decir yo. Se me lengua la traba. y bueno, que la semana pasada también estuvimos hablando de este tema, ¿no? Sí. Esto acá en Mendoza. Después, a nivel nacional, está también, se quiere cuestionar el derecho a huelga. O mejor dicho, ¿quiénes son los autorizados convocantes a dicha huelga? A proponer y a impulsar medidas de fuerza, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál se quiere limitar el derecho de huelga que tenemos los trabajadores. Entonces, bueno, esto es lo que está hoy en danza, y esto es lo peligroso de esta situación, ¿no? O sea, que como las leyes que el mismo sistema genera, luego son manipuladas para el antojo o para el beneficio, claro, de un grupo. De hecho, hay una propaganda muy pintoresca sobre las leyes del gobierno nacional, que bueno, cuando vemos todas estas cosas, o sea, da de patadas, ¿no? Con la propagandita, claro, esa de... Y fíjate vos, otro tema que también vamos a tratar, con el tema de las leyes, o la ley de medios... De medios comunitarios. De comunicaciones, ¿ah? Verdad. Y bueno, y en esta semana también hemos visto y hemos sido testigos del atropello que ha habido sobre una emisora de TV comunitaria de Buenos Aires, que también por imposición de la justicia, que beneficia a un grupo que es Prosegur, que es un grupo monopólico, sí, que financiero, que se dedica justamente al traslado de caudales, que en una que está ocupando ilegalmente una banda, también termina desoyendo o mejor dicho, pasando por sobre la ley que ampara a este medio comunitario, exacto, de transmitir. Bueno, entonces, justamente, este es el tema para este programa, y en los distintos... le hemos dado un pantallazo, claro, a grande escala de lo que vamos a ver, claro, los principales violadores de las leyes y que hacen negación de sus propias leyes es el mismo sistema, ¿no? Exacto. Entonces, todo en beneficio de los grandes grupos económicos o de los ricos y entrenados acomodados con el poder y el gobierno. Muy bien. Bien clarito quedó esto. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 152-16-1570. Bueno, y como bien dijimos en el bloque anterior, hemos conseguido la comunicación telefónica con los compañeros de Antena Negra, la televisión comunitaria de la... Perdón, me trabé, de los chicos de los que hablamos en el bloque anterior, ¿no? Buenas tardes, Antonella. Hola, buenas noches. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, contanos, nosotros tenemos acá un comunicado de prensa que nos facilitó gente amiga de Radio Perspectiva de Clase, donde ustedes hacen las radios comunitarias y los medios comunitarios hacen un comunicado invitando a movilizarse el 11 para repudiar este hecho, bueno, que lo ha tenido ustedes como víctimas, ¿no? Sí, el viernes a las 4 de la tarde hay una convocatoria para movilizarnos en la Avenida de Mayo y Perú, enfrente de lo que es la FTIC, y bueno, esperamos que todas las personas que se puedan acercar y todos los medios que se puedan comunicar, que van a estar más que bienvenidos. La verdad que el suceso de lo que fue el viernes 4 de septiembre, que se venía la policía, pues, seguro, y las chicas se pasaron a nuestros equipos, no fue para nada pacífico, sino todo lo contrario, bastante violento, con muchísima impunidad, lo cual generó mucho más fuerza para lo que son los medios comunitarios, y entendemos que en la calle es donde vamos a poder visibilizar este conflicto organizándonos y todos juntos. Bien, ¿nosotros qué vemos acá, Antonella, no? O sea, justamente, bueno, si lo queremos hacer figurar así con un ejemplo, estamos como con David y Goliat, nosotros con la onda y ellos con los misiles, ¿no? Porque justamente se están enfrentando a un monopolio como es Prosegur, una empresa que se encarga de la recaudación y traslado de caudales de varias grandes empresas monopólicas. ¿Cómo se sienten ustedes en este combate, si se quiere, desigual? Mira, justamente para recalcar un poco lo que te comentaba recién, este hecho impune y que claro está que está a favor de lo que es la privatización de la comunicación y para callar las voces comunitarias, voces que informan todo lo que los medios hegemónicos no quieren. Por más que haya sido una manera violenta, la bronca que nos despertó se transformó en fuerza y se transformó en alegría, porque fueron muchas las organizaciones sociales que se acercaron, fueron muchos los medios que se acercaron, muchas las personas que se acercaron a brindar su solidaridad, su apoyo, a manifestar su acompaño en este conflicto, a manifestar que iban a poner el cuerpo a la par que nosotros, porque entendemos que le tocó Antena Negra, pero que puede ser el comienzo del secuestro de un montón de equipos de otros medios comunitarios. Esto tiene que ver no específicamente con el canal en la Antena Negra TV, sino también tiene que ver con lo que es la comunicación comunitaria, lo cual vamos a estar aprendiendo. Y que nunca, ya que se visualiza que claramente esto molesta al Estado, molesta a las empresas privadas y se contradice en lo absoluto en lo que es la ley de medios, ley en la cual el kirchnerismo se ha embandeado demasiado, ley que tiene un supuesto espíritu de brindar el respeto para otras voces, como ellos decían, pluralidad de voz. Hoy no estamos que Tlaxcala no toma una postura, no interviene. Antonella, se corta. Si estás en un celu, trata de estar quieta, ¿puede ser? ¿Nos escuchás? Bueno, parece que hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar nuevamente porque la verdad es que ahí estamos. Hola, Antonella. Mira, trata, no sé si estás en un lugar así que tengas buena señal, te encargo eso para que podamos seguir la comunicación. Ahí me quedé quieta. Ahí estamos. Bueno, sí, nosotros también vemos eso, Anto, que vos decías, que acá las leyes se las están dejando de lado, no se está haciendo lo que se debería, porque bueno, como siempre nosotros decimos, las leyes las hacen para beneficiar al sistema, y muy pocas veces tenemos nosotros, los trabajadores y quienes estamos en este caso con las leyes de medios comunitarios, beneficios con todo esto, ¿no? Claro, encima con el decomiso de aparatos, de instrumentos, que me imagino que eso, por supuesto, ha salido del esfuerzo militante de todos los que hacen la TV comunitaria, ¿sí? Sí, claro, es importante destacar que la fabricación de los equipos de transmisión fue de mucho trabajo de desarrollo tecnológico de manera autónoma entre nosotros, digamos. Claro, y quería rescatar que estabas diciendo antes de que se cortara la comunicación, porque no se escuchó muy bien, o sea, quedó como confuso el tema. El AFCA, ¿qué decías del AFCA, que no se había hecho cargo de la situación? No, el AFCA estaba enterado de este conflicto desde el 12 de agosto, como lo pudimos ver en el expediente, no tomó postura, no intervino en el conflicto, lo cual genera mucha contradicción con lo que es la ley de medios, que se supone que el espíritu es para darle un espacio en el espectro a los medios comunitarios, lo que hace que pareciera una careta, digamos, en realidad, que no, que ese discurso que se ha llenado el kirchnerismo a través de la ley de medios, diciendo que iba a ser para pluralidad de voces, para integración, hoy con este conflicto se cae de por sí, porque si el AFCA no interviene, claro. Siempre y cuando lo digan. No digan nada que le estorbe al gobierno, ¿no? O al sistema, en realidad. Porque más sabemos que, bueno, que son gerentes de un sistema los que... Claro, y más teniendo en cuenta que por lo que se ha informado de que Prosegur, esta empresa, con la Federal, tampoco están usando una banda autorizada para ellos. O sea, que también son usurpadores de banda, si se quiere. Es en el artículo 2 del texto 2456 que especifica que el canal 20 tiene que ser utilizado de manera exclusiva para lo que es CDA, Televisión Digital Abierta, y Prosegur la estaba utilizando para lo que es sistema de alarma bancaria, por lo cual si el AFCA no se pronuncia en esto es porque está a favor de la privatización del aire. Claro. Exacto. Claro, y de la usurpación, porque en este caso, bueno, yo insisto, ¿no? O sea, con esta visión, ellos son usurpadores de una frecuencia que no les corresponde. Y así es. Y además que apoyamos lo que ustedes dicen en este caso, que bueno, que lo que se está tratando de hacer es amedrentar a las radios comunitarias, a las televisoras comunitarias, que tienen una posición o una visión distinta. Y en contra de lo que es el sistema, o sea, vemos y creemos, igual que como vos dijiste, que esto es como una manera de amedrentarnos a todos, o sea, porque así como les tocó, claro, a ustedes, nos puede tocar a cualquiera, y si entre... Exacto. Nosotros no nos acompañamos en esta lucha, no nos movilizamos y no damos el espacio que todos tenemos ganado, hasta por derecho, por la bendita ley esta que todos se llevan, con la que todos se llenaron de colores, como decís vos, mañana nos va a tocar a cualquiera y así, y de ahí para adelante. Sí, hay que resaltar que, bueno, nosotros vamos por la recuperación de los equipos y vamos para que la anulación de la causa. Hay un compañero que está imputado de manera penal por interferencias comunicacionales, lo cual demuestra aún más a favor de que la justicia está a favor de la privatización, está a favor de la mercantilización, y que el Estado, si no interviene, es porque se anuncia a favor de todo esto. Claro. Exacto. Sí, el Estado no está ausente en esto. No, y si hace de omisión es porque en realidad está a favor de esto. Claro. Aún más peor, porque no se hace cargo ni siquiera de su postura. Exacto, claro, ¿no? Ni siquiera defender de su caballito de batalla, que es la ley de medio alternativo. Tal cual. Mirá, Antonella, discúlpame. Esto nosotros más o menos lo estamos poniendo en un plano con esta intención y esta convocatoria que hay incluso para mañana en Buenos Aires, en la Suprema Corte, para tratar el tema del derecho a huelga, quiénes son los autorizados convocantes, o sea, como que se está tratando de poner un corsé al movimiento de masas y a la lucha del pueblo, ¿no? Sí, por eso mismo, aún más organizándonos y todos juntos y juntas en la calle, vamos a resistir con cualquier aparato privatista, vamos a resistir a las leyes, vamos a denunciar esta clara intención de callar a las otras voces y esta clara intención de meter miedo y presión, lo que genera y que lo que genera es todo lo contrario. Claro. Fuerza y alegría de estar todos unidos. Bueno, no, nos quedamos con eso, Antonella, ¿no? Con esa, nos paramos en el lado positivo de la contradicción, como hacen ustedes, con la alegría, con más convicción que antes. Y bueno, y desde acá de Mendoza, nos solidarizamos con ustedes, vamos a tratar de difundir por todos los medios. Acá nosotros hemos formado una red de medios alternativos, donde hay medios de comunitarios de distinta origen. Está gente que está, por ejemplo, la Radio Comunitaria Cuyún es de la red Farco, y bueno, y estamos en cadena, en red, a veces con compañeros de otras redes comunitarias que están en la Red Nacional de Medios Alternativos. O sea, como que estamos superando esos cercos que nos han impuesto desde arriba, y bueno, y por eso nos hacemos también dueños de tu alegría y de tu convicción y la de los compañeros ahí para luchar y hacer prevalecer esta idea, ¿no? De que comunicar. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Claro, nos toca a uno, nos toca a todos, y que comunicar es la mejor expresión de defender los derechos que tenemos también a escuchar otras voces, ¿no? Sí, quiero contar que nosotros aún seguimos transmitiendo por internet, así que nos pueden ver en www.antenanegratv.com.ar. Y si no, a través del Facebook Antena Negra TV pueden acercar sus adhesiones, pueden observar cómo sigue seguir el conflicto. Okay. Bueno, gracias por el dato. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, un abrazo y mucha suerte, y bueno, y nuestra solidaridad militante desde acá. Muchas gracias. Chao. Chao, Anton, muchas gracias. Cogemos del piso del escenario, nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada, y el hotel donde quedamos era de Carlos Almada. Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines. Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Casillado, engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Tours with food and buses with no heat and very low temperatures. We cutting no chicks since 98. We're too damaged. We owe the cheese between our toes thanks to an ex-manager. And I play with big cares, spinning truck scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. And to convince the chief that we had matured. Now, guess who was producing the Who's Who of all amateurs? Sudaron. balnearios, rodeados de empresarios que se quedan con los cambios. Aquí con ustedes sus favoritos, no manden los boletos, podemos llegar solitos. Nos encanta que nos digan cómo hacer nuestras canciones, viniendo de fans menos a aceptar reclamaciones. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyo 152-16-1570. Y no te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook y los días sábado y domingo a partir de las 16 a través de nuestras repetidoras de Radio Perspectiva de Clase en Buenos Aires. ¿Lomas de Zamora es? Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, muy bien. Bueno, estamos en comunicación telefónica ahora con Federico, un miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Como habíamos comentado en el primer bloque también, estamos en conflicto también todos los mendocinos y por este tema, porque, bueno, no queremos dejar que nos tiren por el piso a esta ley, ¿no? Bueno, Federico, y bueno, para que no sean no solamente cuatro gatos locos, acá se suman dos más y creo que todos los amigos de la radio comunitaria como yo también. Buenas tardes, Federico. Hola, buenas tardes, buenas noches, en realidad. Bueno, buenas noches, que nosotros llegamos de tarde acá, entonces para nosotros todavía buenas tardes. Sí, bueno, un poco el comunicado expresa lo que han salido a decir los sectores de los mineros últimamente. Que siguen manifestando que somos minoría en la provincia de Mendoza y siguen pidiendo un debate serio, básicamente, que venimos dando hace 10 años y son ellos en realidad los que nunca lo dan. Claro. Porque no participan ni nada por decir. Claro, me parece raro que pidan un debate serio cuando suspenden una audiencia pública, por ejemplo. O sea, exacto, todos los sectores, poco... los sectores de las empresas mineras, como la justicia, como los funcionarios de turno. No han contribuido nunca con el debate, concretamente en la minería o la mega minería. Entonces, bueno, nada, el pueblo ha sabido debatir entre nosotros mismos qué es lo que queremos y qué es lo que no. Y bueno, se consiguió básicamente la ley y el rechazo a San Jorge, a Hierroín y a otros proyectos. Claro, bueno, y ahí yo creo que ahí le demostramos, Federico, porque nosotros hemos sido parte también de que somos mucho más que cuatro gatos locos, ¿no? Las asambleas que proliferaron en cada departamento, las grandes movilizaciones que se hicieron en su momento cuando se le arrancó la ley al gobierno de Cobos, y bueno, y también la gran batalla que se dio contra San Jorge, ¿no? En esa vendimia que se movilizaron casi 12.000, 15.000 personas en la contramarcha que fue histórica para la provincia, ¿no? Lo más reciente por ahí fue el tema de Hierro Indio, que también. Si bien en la capital no se vivió tanto, afectaba más que nada el Oasis Sur y la gente salió allá a las calles en San Rafael y en lo que es General Alvear. Hubo cortes hasta que se trataron y se rechazaron los proyectos, y la verdad que la gente sale como en el 2007, que sale a manifestarse, a luchar en contra de los sectores que bueno, que hoy están y que buscan por cualquier manera meter la mega minería en lo que es la provincia. Y así como en el 2007, en el 2012, 2011 con San Jorge, ocurrió el año pasado, en diciembre, con el tema de Hierro Indio, y yo creo que con la ley 1722 va a pasar nuevamente, si no se trata este año o si la justicia decide declararla inconstitucional. Sí, totalmente, totalmente, porque por ahí quizá mucha gente no esté dispuesta a participar activamente en reuniones o cada vez que se convoca, pero todos sabemos lo importante que es el agua para la provincia y los desastres que traería el uso de estos contaminantes que están prohibidos gracias a esta ley. Entonces, sería cuestión de segundos para juntarte más de 12.000 personas que estén en contra, ¿no? Si llegaran a tener la osadía de declararla inconstitucional. Sí, bueno, básicamente el tema es que la justicia no se caracteriza en fallar de manera popular, ¿no? O sea, por supuesto. El caso de la chica desaparecida, sí. De Soledad, que sigue impune, el tema de las tierras de la Universidad Nacional de Cuyo. La verdad que, bueno, supuestamente hay como un entorno a la justicia que dice que la ley va a ser declarada constitucional y todo lo demás, pero nosotros no creemos en este tipo de funcionarios, más que no han fomentado lo que es la audiencia pública, que se autotitulan por ahí democráticos y realmente nunca llevan la participación ciudadana del Poder Judicial. Entonces vamos a presionar como el Poder Legislativo y el Ejecutivo para que sea aprobada la ley y para que después no sea modificada, y en este caso para que, bueno, la bajen a fin de que podamos seguir tomando agua pura y teniendo para nuestros cultivos y para la ciudadanía de Mendoza. Y para lo futuro, ¿no? Para las futuras generaciones, porque indudablemente que el tema de este megaminero es pan para hoy, hambre para mañana, y ni siquiera pan, ¿no? Sí, porque ni siquiera pan. San Juan ha demostrado de que por más que tengan todos los beneficios, la pobreza sigue estando, lo mismo que Catamarca, La Rioja, todos esos lugares donde han sido prácticamente saqueada la cordillera, la situación del común del pueblo sigue siendo exactamente la misma. Sí, la, ¿no?, miseria. Nada de beneficios para el pueblo. Federico, contanos, ustedes han iniciado un acampe, van a hacer una vigilia, más o menos, ¿cuándo piensan que a cuánto tiempo puede llegar a durar esta movida de ustedes? En realidad, bueno, como está al final el tratamiento de la ley, estamos en la época, en digamos, de los 15 días en el que el procurador debe emitir su opinión a los jueces. Es la figura del Poder Judicial anterior al fallo, digamos. Y bueno, estamos esperando esos 15 días y se va a hacer la vigilia y acampe a partir de mañana jueves y viernes, desde el jueves al mediodía, todo el jueves y todo el viernes. Y la idea es ir largando diferentes acciones durante todas las semanas. Arrancamos la semana pasada con 4 marchas a lo largo de toda la provincia, y ahora, bueno, justamente sale el acampe como para demostrarle a los jueces que estamos ahí, vamos a estar presentes, y que, bueno, básicamente son un poder del pueblo, tiene que representar y sobre todo respetar la voluntad popular. Así que nada, vamos a estar como hemos estado años más o menos, ahí exigiendo que se unifican las causas y, bueno, que no solamente lo trata la Cámara número 2, la Sala número 2 en ese momento, y, bueno, logramos eso, que se unificaran, que lo trate todos los 7 jueces. En ese momento solamente lo podían fallar 3, y ahora vamos a estar ahí para respaldar nuestra ley. No solo lo escribimos nosotros, sino que logramos que se apruebe y que la venimos defendiendo. Pero muy bien, Federico. Bueno, la verdad que nosotros como mendocinos nos sentimos orgullosos de gente como ustedes, militantes en defensa de los bienes comunes. Y bueno, y desde acá los acompañamos, nos solidarizamos. Bueno, vamos a propagandizar el tema del acampe y todas las acciones que encaren para seguir resistiendo a los intentos de voltear una ley que ya está, que ya existe, que ya fue aprobada, que ya fue, claro, reglamentada. Y como no le conviene a los intereses monopólicos, la quieren derrumbar. Claro. Pero bueno, como siempre se ha dicho, sin licencia social no pasarán. Y bueno, y nuestro pueblo, como vos has dicho bien clarito, ha dado muestra de esa resistencia y, bueno, y de esa defensa de los bienes comunes, para protegernos y proteger las futuras generaciones. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque siempre están son parte de los medios alternativos que siempre fomentan nuestro lado y que tal vez no teníamos tanto acceso, pero que ustedes sin embargo nos reproducían. Así que muchísimas gracias siempre por estar ustedes. Bueno, no, muchas gracias a ustedes también por llevar adelante esta lucha, como dijo Enrique. Bueno, suerte y, bueno, nos seguimos encontrando en la lucha, Federico. Bueno, un abrazo grande, muchachos, hasta luego. Hasta luego, Federico, gracias. Agua, ¿cómo te decir? Agua, te miro. mejillas, siempre el sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos. Dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos, arcos, y sueños, todo descansa en tu corazón. Era claro. Era vida, de mis manos se escurría, pensaba, me volvía, pero siempre agua seguía. Amanecer desnuda este ritual, y así te encuentro, será siempre. Era clara, era vida, de mis manos escurría. Ya sabemos cómo esto es. Hay unos y hay dos, no hay dos sin tres. Ya sabemos. Salario no es ganancia. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Activa! Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. No te olvides también que puedes escucharnos a través de Facebook. Y bueno, y que salimos todos los sábados y domingos a partir de las 16 en Radio Perspectiva de Clase. Bueno, un poco lo que hemos escuchado, ¿no? Tanto de la compañera de Antena Negra TV Comunitaria de Buenos Aires, como de Federico, miembro activo de la Asamblea, más o menos nos está llevando un poco a la introducción que hicimos, ¿no? Cómo sí, el sistema maneja a su antojo y la interpretación de las leyes que ellos mismos se vanaglorean de sancionar. Claro, digamos que por lo general en este sistema capitalista burgués, las leyes son vienen a ser un reflejo de lo que ya está establecido en los hechos, ¿no? Pero bueno, y también lo que está pasando es una muestra más de cómo ellos las quieren manejar a su antojo. Uh-huh. Nosotros lo vimos claramente con el tema de la ley 7722. Sí, como de un día para el otro, al no responder a los intereses de los monopolios, la quieren borrar de un plumazo. Claro, la quieren declarar inconstitucional cuando hay un montón de opiniones, opiniones científicas, técnicas, que han aportado a la creación de esta ley. Como decía Federico, la escribimos nosotros, la peleamos nosotros y la sostenemos nosotros. Y bueno, y por eso las actividades que ellos han encarado para que no decaiga esta chispa, ¿no? Que es justamente el lado positivo, como decíamos con Antena Negra. Sí, con Antena Negra, sí, qué bonito. Que es pararse en el lado positivo, que es en la confianza que se tiene como pueblo, que nos tenemos como pueblo para sostenerlo que nosotros creamos, ¿no? Claro, que lejos de amedrentarnos con todas estas represalias, el pueblo se organiza, lucha y da pelea. Lo vimos lo vemos en el caso de la Asamblea, lo vemos en el caso de los chicos y chicas de Antena Negra, y lo vemos en el caso, en el fallo siniestro que tuvo el caso de Soledad, de Soledad Olivera, como el mismo día en la tarde se autoconvocaron muchísimas personas, hombres y mujeres, para protestar y para tomar cartas en el asunto, ¿no? Para que se sepa que no estamos conformes con eso. Bueno, y lo que tenemos que para aclarar acá, los jueces, que estos camaristas que tomaron la decisión de absolver a este imputado, al único imputado que era Luque, dos tienen serias antecedentes que se los puedo vincular como jueces machistas o con algún tipo de fobia hacia la mujer, ¿no? Es más, hay uno que está vinculado o se lo ha denunciado de haber sido partícipe en la dictadura militar, de todo el oscurantismo al que nos sometió el poder en aquellos años, ¿no? Hay testimonio, hay denuncias. Y bueno, y acá está cómo se interpreta la ley al antojo de unos pocos, ¿no? Algo que se escuchó bastante entre voces, ¿no? De mujeres que estuvimos conversando pasado este hecho, ¿no? De que se dan estos fallos siniestros, como dije recién, es que estos tipos están dando clase en la Facultad de Derecho. Claro, encima. Encima de todo. Recordemos que hace un tiempo en Buenos Aires, a un juez que también tuvo este tipo de fallos patéticos ante la mirada de cualquier ciudadano, bueno, que se hicieron a escraches y se pidió inclusive que se lo retirara de su cargo. Bueno, no estamos lejos de poder hacer lo mismo acá, ¿no? Hacer escraches, ir y que sepan los chicos qué clase de persona les está enseñando el derecho de los ciudadanos, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, acá estoy viendo en esto que dice que uno de estos jueces, José Valerio, integrante de la Segunda Cámara del Crimen, en un fallo había dejado expreso lo siguiente, refiriéndose a una víctima, ¿no? Desviada sexualidad. En realidad se refería, me parece que se refería al atacante, ¿no? Que como tenía una sexualidad desviada, o sea, estaba mal él. Entonces, claro, eso justificaba su crimen. Claro. Entonces, bueno, como es un homosexual, puede matar a una persona. Claro, bueno, un poco lo que pasa con la gente que toma y comete que provoca accidentes. Claro, o sea, alcoholizados al volante. Que también está fuera de sí, no está en el uso de sus razones totalmente. Y bueno, pero yo creo que no. Para no irnos del tema, claro, ¿no? Son perlitas que van dejando en el camino estos personajes. Exacto, también. Bueno, con Antonella de Antena TV, Antena Negra TV, que también nos salta. Bueno, que como un organismo, como es el AFCA, que se creó para regular y defender una ley, ley de medios. La ley de medios, que ha sido una ley emblemática para este gobierno, ¿no? En cuanto a pluralidad, de que solamente no solamente hay derecho a comunicar, sino tal derecho a escuchar, uh-huh. Que es por donde nos paramos nosotros como medios comunitarios, ¿no? Porque tenemos el derecho a elegir qué escuchar. Claro. Entonces, y cómo en ese inacción ante el supuesto defensor de esa ley, claro, le está dando pie a que, bueno, de que un grupo hegemónico, un grupo monopólico como es la empresa Prosegur y la Policía Federal, se adueñen de una banda que no les corresponde porque la misma ley se lo está negando, ¿no? Entonces, bueno, son usurpadores y los que están en contra de la legalidad. Y fíjate vos cómo el efecto boomerang, sí. En realidad al que se juzga y al que se le hace causa es al compañero militante, integrante, sí, de la comisión del medio comunitario, ¿no? Y de paso se les expropia los instrumentos con los que trabajaban, claro, los equipos. Claro, o sea que aparte que es un avasallamiento total, ¿no? A la libertad de expresión, que es el mejor caballito de batalla que ellos usan, ¿no? Exacto. Bueno, eso por un lado. Bueno, y esto nosotros más temprano lo relacionábamos también, sí, con este intento que hay de coartar o condicionar el derecho de huelga, ¿no? Mira, yo acá traje un resumen que sacamos de ANRED. Fíjate vos, mira, por ejemplo, dice Misiones, histórica huelga docente, ¿no? Sí. Habla de que llevan varios días y meses en la lucha haciendo un reclamo. Después dice, en el mismo, YPF mantiene parados importantes yacimientos, sí, sí, por protesta mapuche. Claro, bueno, pero otro, ¿no? Maestros de Catamarca salieron a la ciudad para reclamar por aumentos salariales. Estamos hablando del mes de agosto. 29 de agosto, en Lanús, se realizó una reunión provincial, bueno, también de docentes, que están contra la precarización de los contratos en docencia. Sí. Bueno, el tema de los mapuches, haciendo un acampe e impidiendo el acceso a la Loma de Lata, ¿no? Uh-huh. También recrudece el conflicto en FATE, ¿no? Sí. FATE, la fábrica de neumáticos, goma, sí. Sí. Y bueno, y cómo se empiezan a dar algunas cosas. Bueno, nosotros tenemos claro también de que en los tanineros en el Chaco siguen con el conflicto, siguen sosteniendo ellos el conflicto. La empresa despidió a 32 operarios y bueno, y los trabajadores siguen insistiendo con el 33% de aumento. Sí. No se bajan de eso. Los obreros de Tuvier en San Luis, que siguen con las medidas de fuerza, siguen con los cortes de la ruta 7, y con el apoyo de muchos sectores. O sea, todo esto, ¿no? Paraná Metal también acá aparece. Claro, que recrudece el conflicto en Paraná Metal, en el hospital Garrahan. Bueno, nosotros hemos tenido hasta hace poquito acá el conflicto de los trabajadores del Centro de Salud de Puente de Hierro en Coquimbito. Y no, en Coquimbito, no, en Corralitos. Sí. Bueno, y por mencionar algunas, ¿cuántas hay que nos faltan y que sí, quizás no estamos al tanto? Claro, estas son las que nosotros hemos estado siguiendo, estamos uh-huh. viendo, hemos hablado, hemos... Y nosotros, ¿qué vemos acá? Y también quedó demostrado con el tema de los aceiteros y los distintos conflictos, por ejemplo, lo que pasó con los obreros de Tirolit en San Luis y el parque industrial, cómo empieza a manifestarse la presencia de la clase como clase, donde los conflictos ya dejan de ser De las paredes de la fábrica. Exacto. También. Entonces, se van traspasando a otras fábricas, a todo el cordón industrial, inclusive hasta la población. Claro, lindante a los lugares. Claro, y que a su vez agrega los mismos problemas que tiene como comunidad. Claro, la desaparición de las muchachas. Exacto. La inseguridad, bueno, sí, un montón de cosas. Sí, bueno, entonces todo como la falta de luz. Claro, hay toda una movilización de masa que bueno, que dice basta, ¿no? Claro. Dice basta a la desaparición de personas, dice basta a la contaminación de la tierra. La contaminación, basta al atropello laboral, basta a la precarización laboral, sobre todo en el sector estatal, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que hemos visto. Y bueno, entonces ante eso, claro, tienen que poner un cerco, ¿no? Claro, entonces tienen que poner un cinturón, una corbata que nos apriete el cogote. Claro. Y no podamos nosotros como trabajadores definir y decidir qué es lo que queremos hacer. Claro, eso es lo que pretenden ellos, pero claro, es lo que estamos haciendo. No, entonces, totalmente que no. Bueno, justamente mañana, día 10, la Suprema Corte ha llamado a una audiencia pública para que justamente se discuta y se redefina cómo es esto de que cualquier trabajador puede impulsar una medida de fuerza. Claro, ¿cómo se nos ocurre como trabajadores que cualquiera puede llamar a una huelga? Claro, ¿no? lo que están intentando es lo que, mira, esto yo que viví los años 70, en su momento, todo ese movimiento y ese auge de masas que hubo y ese movimiento que se fue generando por la base, ¿no? Con la recuperación de comisiones internas, que es lo que está pasando ahora, sí, ¿no? Sí. Recuperación de delegados honestos y representativos de sus trabajadores, comisiones internas que se atienen a las decisiones de que las se bases. Toman en las asambleas y en una práctica de democracia directa contundente. En aquellos años se impuso desde, por supuesto, desde el gobierno de aquel momento, que es un gobierno justicialista, lo que se conoció como la ley de asociaciones profesionales, ¿no? Donde se genera o se regula la carrera sindical. La carrera sindical. Ahí surgió todo esto que vos lo has explicado varias veces, bueno, en los programas. Entonces, esa ley tenía por finalidad eso, ¿no? A las direcciones sindicales llegaba aquel que ya había sido delegado sí, general de una fábrica, y así, y así. Entonces, y así. Claro, y para seguir subiendo en escalones, esa fue, digamos, lo que se quiso imponer desde arriba con esa ley que se discutió. Que se impuso. Y se impuso, bueno, pero en los hechos no se podía. ¿Por qué? Porque había una movilización de base tan importante, había un estado asambleario permanente en las fábricas, en los establecimientos de trabajo, fueran los que fueran, ¿no? Estatales, privados, fábrica o prestadores de servicios. Claro, que de la única manera que se podía hacer era a través de la imposición, de la intervención, que eso fue lo que se empezó a dar, ¿no? Cuando los sindicatos, las federaciones, que estaban controladas por los que hoy le diríamos los panzones, que son la burocracia sindical, sí, digamos, conciliadora de aquella época, mandaba la intervención del gremio. O se tomaba por asalto, claro, el sindicato, ¿no? Fue lo que se quiso hacer en cuando la lista marrón metalúrgica en Villa Constitución, que era una lista combativa representativa de los trabajadores de base, le ganó la UOM de Villa Constitución. Bueno, hubo intenciones, incluso, bueno, ha habido toda una historia, un folclore con eso, incluso ha habido hasta películas, bueno, cómo se enfrentaba, cómo la burocracia y el fascismo de la época mandaba destacamentos armados para enfrentar a los trabajadores, ¿no? Claro. Bueno, eso, hablando un poco de la historia, yo creo que es lo que se le está viniendo encima a esta gente hoy y está tratando de poner un corsé, ¿no? Uh-huh. De encorsetar las luchas, de legalizarla a través de los estamentos, como antes se hablaba de los estamentos sindicales. Claro. Entonces, que no es otra cosa que justamente están demostrando su debilidad, están demostrando su temor a la organización y al optimismo con que el pueblo y la clase está enfrentando todas las adversidades que estamos obligados a enfrentar, ¿no? Y bueno, y está empezando a surgir un proyecto común, está empezando a reflejarse un accionar común, la solidaridad de clase que se está manifestando y que estamos logrando imponernos como clase y no como individuos en lucha, nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, yo me quedo con algo que leí acá en un volantito que nos llegó y dice así. Lo voy a leer porque me encantó. Dice, pero con todo esto que hemos dicho, ¿no? Tienen razón de estar temerosos, porque un día los trabajadores y el pueblo, eligiendo nuestro propio destino, vamos a revertir sus leyes e impondremos las nuestras. Es decir, conquistaremos el triunfo de la revolución. Claro, es el poder en manos del pueblo. Exactamente. Bueno, compañero, nada de esto es moco de pavo. Hay unos atropellos a la libertad de expresión en Antena Negra TV. Y bueno, nosotros tenemos que estar alerta, nos tocan a uno, nos tocan a todos. No podemos tolerar en democracia que se hable de desaparición de personas y menos de mujeres. No podemos tolerar de que a leyes que han sido estudiadas, redactadas, impuestas por el pueblo y votadas y que ya están en práctica porque hay un grupo la cuestione. Y bueno, ¿cómo se llama? El derecho constitucional que tenemos como ciudadanos a manifestarnos y a protestar sigue estando. Entonces, el derecho a huelga, si se lo quiere condicionar, se está condicionando la Constitución. Entonces, exactamente. Bueno, habría que ver si es posible que se vaya en contra de la Constitución, ¿no? Y bueno, hoy es posible todo, pero bueno, como dijimos con Antonella, el pueblo se atiene, se organiza con alegría convicciones. Y con convicciones y da pelea y lo estamos haciendo. Bueno. Así que bueno, como hemos dicho más de una vez, la revolución está en marcha. Bueno, y creo que esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo miércoles. Chau, nos vemos. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo.